y estamos en comunicación telefónica con Magda Garnica. Ella es integrante del FOL, que es el Frente de Organizaciones en Lucha. Buenos días, Magda. Aquí Leandro te saluda y te damos la bienvenida. Buenos días. Acá Magda del FOL. Disculpen si escuchan ruidos, estoy un poco en la calle más o menos. Perfecto, escuchamos bien. Bien, gracias por darnos el espacio también para difundir. Mañana hacemos la jornada contra la criminalización de la protesta. Desde la mañana en realidad nos encontramos en una asamblea abierta con que se va a hacer en Gráficos, al frente ahí del BEA de la Patricias Mendocinas, la Asociación Gráfico, y después a la tarde, desde las 18, la explanada del DEX de 2, ahí en el Espacio por la Memoria de Ciudad. Uh-huh. Nos encontramos principalmente para poder difundir lo que está pasando en Mendoza, la avanzada de la criminalización a diferentes organizaciones sociales, en específico a personas, a referentes o a personas que han estado, que hemos estado marchando en las calles, luchando en los barrios, y que nos están criminalizando. En este espacio, o sea, los dos encuentros que vamos a tener en toda la jornada de mañana, la idea es poder encontrarnos diferentes personas de diferentes organizaciones que fueron, y que están siendo ahora criminalizadas. Por ejemplo, van a haber compañeros del Partido Obrero, del PTS, del FOL, por supuesto, compas de Lida Rojas también, del espacio de Tupac Amaru, también compañeros del CEPROT y del CERPAG, que son organizaciones de derechos humanos de Buenos Aires, que van a venir específicamente para esa jornada. Bien, bien. Por supuesto que la protesta social no es un delito, pero esto no lo piensan así los dirigentes, ¿no? Como es el conocido protocolo de Bullrich, que, bueno, se aplica también, por supuesto, aquí en nuestra provincia. Sí, no lo toman como un derecho, y de paso ponen por encima de ese derecho, que es muy importante, la protesta social, que es la forma que tenemos también para protestar contra nuestros dirigentes de sus formas y demás, ponen por encima de otros derechos menos importantes. Por ejemplo, las personas imputadas de nuestra organización del FOL están imputadas por un artículo que es el 194, que es la obstrucción de las vías terrestres. Pero es como nos ponen un delito de que es cortar el tránsito, que es mucho menor al poder decir nos están quitando, por ejemplo, el derecho a comer, ¿no? En este momento en que, por ejemplo, no están llegando alimentos a los comedores, ¿cómo no salir a defender ese derecho básico para la existencia? Y también eso, en otros momentos ha sido, no sé, en contra del derecho a organizarse, por ejemplo. Hay otros lugares, no sé, en Río Negro, por ejemplo, que buscan diferentes formas de imputar a nuestros compañeros o nuestras compañeras para tratar de que no nos organicemos, de que no luchemos, que no nos agrupemos por eso. Es amedrentar. Bueno, es una forma de amedrentarnos. Amedrentarnos, de generarnos miedo, de que nos quedamos encerrados, es lo que buscan. Exactamente. Pero bueno, también por eso también la idea es como generar espacios de unidad en donde ya no sea solamente el sector piquetero, sino otros sectores que podamos denunciar lo que está pasando, y Mendoza como un laboratorio, ¿no? No está pasando esto en muchos lugares. Digo, pasa con los pueblos originarios, está pasando en Río Negro, pero Mendoza, y Jujuy ahora con el tema de los tweets, pero no es algo que suceda en todos lados, elevar a juicio, por ejemplo, las causas. Exactamente. Entonces la convocatoria es para mañana a las 9 de la mañana en el Sindicato de Gráficos. A las 9 de la mañana es la asamblea abierta en el Sindicato Gráfico, que es para discutir y pensar iniciativas en pos de luchar contra la criminalización, pero a las 6 de la tarde nos encontramos en la explanada del ex-D2, para un panel. Vamos a tener una especie de, un conversatorio con diferentes referentes y personas que están criminalizadas por la justicia de Mendoza, y después un cierre artístico donde va a estar Bianca Pereira haciendo algunas de sus canciones. Perfecto. Bueno, Magda, te agradecemos mucho estos minutos. Por supuesto, quedamos a cuando ustedes necesiten el espacio, está disponible, ¿no?, aquí en la radio. Y nos vamos a encontrar seguramente ahí en las calles. Muchas gracias por el espacio. Y sí, acá seguimos en las calles, seguimos organizadas en los comedores, también en los barrios. Así que bueno, nos seguimos en la lucha y nada, como decimos siempre ahí, solo el pueblo ayuda al pueblo, así que así seguiremos así comunicadas. Es. Bueno, un abrazo grande, Magda. Muchas gracias. Adiós. Hablábamos con Magda Garnica, ella es integrante del FOL, del Frente de Organizaciones en Lucha, y nos comentaba que mañana 20 a las 9 de la mañana una asamblea abierta en el Sindicato de Gráficos. Esto queda en la ciudad, en la calle Patricias Mendocinas, entre Godoy Cruz y Barcala, creo que es por ahí. Y a las 18 horas también mañana un conversatorio con Sierra Artístico y Olla Popular en el Espacio para la Memoria, el ex D2, que está también ubicado en nuestra ciudad.